vida tan amargado. Tú me haces falta, regresa pronto, mujer. Entre las copas ya me encuentro sumergido, y es por tu culpa que me encuentro fracasado. Todos los días llorando a Dios le pido que no me dejes, que regreses a mi lado. Todos los días llorando a Dios le pido